Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo, destinati a qualche cosa in più che a una donna ed un impiego in banca. Javier, estamos en pleno otoño romano para hablar precisamente de un otoño romano. Tengo una curiosidad en relación al origen de este libro. ¿Roma te escogió a ti o tú escogiste Roma? Pues me escogió, sí. Fue una casualidad por medio de un amigo que era el director en ese momento de la Real Academia Española en Roma. Pues me salió la posibilidad de vivir 3 meses en Roma. ¿Y quién dice que no? Éramos due amici, fue andato con la donna al mare, i più forti però siamo. Un libro que tiene mucho de diario, que tiene mucho de crónica, de guía, pero que se puede leer, de hecho, también como una novela. Bueno, en cierto sentido sí, lo que pasa es que es una novela con argumento, sí. El argumento soy yo paseando esta ciudad, conociendo esta ciudad, impregnándome del alma de esta ciudad y sin intriga, no hay al final ni el chico o la chica se van a casar o no, hay un asesino, no lo hay, lo descubren, no es intriga, pero es que yo creo que mucha gran literatura no necesita intriga. Es evidente que el lector puede visitar todos esos lugares de los que tú hablas, que puede ir a los restaurantes que tú citas, que puede pasear por esas calles, pero a mí hay algo que me interesa mucho especialmente en este libro y son todos esos, me atrevo a decir que itinerarios literarios, porque tú aquí hablas también de escritores que han escrito sobre Roma. Sí, mucho, eso me ha importado mucho, porque así como podemos decir que París es una ciudad del siglo XVIII, parte del XIX, Nueva York es parte del XIX y el XX, Roma ha sido capital casi siempre, de la cultura, por supuesto, ha sido muchos siglos, hay muchas Romas, está la Roma imperial de los tiempos de la antigüedad, está la Roma del barroco, la Roma del renacimiento, y fue un destino siempre escogido por los escritores desde la época más o menos del siglo XVII como un lugar que había que conocer, y curiosamente casi todos ellos, tanto Dickens como Goethe como Stendhal, grandísimos escritores que han escrito de Roma, han hecho un diario. Podrías haberte puesto estupendo y haber escrito un libro muy erudito, pero sin embargo creo que apuestas más por la divulgación y por la parte esa, me atrevería a decir que más emocional, ¿no? Sí, es la palabra. Yo he apostado por la emoción. En el fondo sería un libro que tiene más de poético que de divulgador, ¿no? Divulgar sobre Roma es muy difícil, es un país, es una ciudad que ha tenido muchos divulgadores, está llena de guías, está llena de datos. Hay bibliotecas enteras llenas de libros sobre Roma. Yo quería hacer un libro en el que, por supuesto, recurriendo a muchas cosas sobre la ciudad, fuera sobre todo un libro emotivo. A mí me parece que la literatura, sobre todo la literatura, busca emocionar. Era una volta una gata que aveva una magia de Ahora iremos a la Real Academia de España para seguir charlando, pero antes quería saber si la literatura de viajes, si tú le ves presente y si le ves futuro o toda esta globalización se la está cargando. No. ¿No? Vamos a ver, la literatura de viajes ha existido siempre. Siempre prácticamente desde Heródoto. Heródoto hacía libros de viajes, en definitiva. Y bueno, y mucha novelística, mucha ficción está cargada de viajes. El viaje es consustancial a la naturaleza humana y si es consustancial a la naturaleza humana, tiene futuro como tiene pasado y como tiene presente. Además, yo creo que la gente no viaja simplemente por ver cosas que puede ver en televisión, no. La gente viaja con todos los sentidos, viajamos sensorialmente, viajamos para oler, para oír, para tocar, para degustar, viajamos con los 5 sentidos, suponiendo que sean 5, que a lo mejor son 7 u 8. Hablabas de los sentidos, pero también escribes y dices, cualquier ciudad debe recorrerse con la cálida ayuda de los instintos. Sí. ¿Eso cómo se hace? Pues dejándose llevar. ¿Sí? Sí, dejándose llevar. Es que los instintos los tenemos siempre muy gobernados, pensando que los instintos son malignos, que nos llevan al pecado, que nos llevan a situaciones muy extremosas. No, yo creo que los instintos nos pueden llevar en momentos a descubrir grandes cosas. Y yo, mi experiencia en los viajes, bueno, a veces me ha traicionado, ¿no? Pero mi experiencia en los viajes es que el instinto me ha llevado a situaciones muy interesantes en muchas ocasiones, a ir a aquello que no esperaba, a aquello que no tenía previsto, y encontrarme de pronto con lo que es mejor de todo viaje, la aventura. La historia y el arte también copan muchas de las páginas de este libro, porque la verdad es que en Roma das una patada al suelo y sale una estatua. Supongo que era inevitable. Es inevitable, sale una estatua o sale una tumba. También. Entonces, en Roma sucede eso, que en cualquier esquina, y además con una informalidad demasiado llamativa, ¿no? Incluso muy llamativa, porque decía Stendhal que el mejor arte no tiene que tener afectación ninguna. Entonces yo notaba que Roma, llena de riqueza artística, no es afectado nunca el arte, ni la gente es muy afectada tampoco. La vida romana no es afectada. Leyendo tu libro se nota la fascinación que sientes por esta ciudad, aunque tampoco te cortas a la hora de abordar algunos temas. Por ejemplo, hablas de taxistas timadores, de camareros timadores, de mendigos salidos de la comedia del arte. Parece una ciudad realmente muy especial en ese sentido. Sí, sí que lo es. Lo que pasa es que yo creo que en general lo hacen con gracia, ¿no? Sí, eso también. Cuento el caso, por ejemplo, de un sitio comiendo en Vía Véneto, como me pegan un clavado cuando teóricamente pues había un menú de un precio bastante asequible, tal, y me pegan un clavado tremendo. Y entonces empiezo a explicarme el camarero porque tiene que cobrar tanto, porque dice, esto es Vía Véneto, y si cobras poco, habrá turistas que vienen con mucho dinero en el bolsillo, sobre todo árabes, que son muy ricos, aunque vengan vestidos con vaqueros, y claro, si les cobras muy poco, van a pensar que no están en Vía Véneto, luego nosotros tenemos que hacer esto, tal. Bueno, a mí me convenció, no es que me convenciera, me estaba engañando, pero me pareció que lo hacía tan bien, que merecían haberme engañado, ¿no? Al principio del libro escribes que no odias el turismo. No. Luego, es verdad que luego más tarde dices que a veces los turistas odiamos a los otros turistas, como que nos molestan, ¿no? Pero realmente tampoco eres muy crítico con el hecho de... No lo soy en absoluto, porque todo el mundo primero tiene derecho a viajar como quiera, y segundo, que la mayor parte de la gente, la posibilidad que tiene que salir de casa es el turismo. No tiene otra en general. Entonces yo no soy para nada un enemigo del turismo. Además, yo soy un turista. Turista viene de tour, de dar vueltas. Yo lo que pasa es que no busco comprar alfombras, por ejemplo, ni busco ver el Vaticano. Yo a lo mejor busco almas, pero también compro almas. En el fondo todo es una persona que da vueltas por el mundo. No soy enemigo del turismo. Pero sí que noto también que a veces los turistas dicen, hay que ver, este sitio está lleno de turistas, ¿y tú qué eres? Lo mismo. Nunca lo hacemos, pero como hablas de tantas cosas en tu libro, te voy a poner en un pequeño compromiso, a modo de cuestionario. Bueno, estupendo. ¿Tu lugar favorito de Roma que todos debemos visitar? Bueno, el Panteón de Agripa. Hay una cosa en el Panteón que me gusta mucho. Ahí está enterrado Rafaelo y tiene el epitafio más hermoso que se ha hecho nunca un artista. Dice, aquí yace Rafael, cuando nació, la naturaleza temió ser vencida por él. Cuando murió, temió morir con él. ¿Una calle para pasear? A mí me gusta mucho el Campo di Fiori. Que es, También sale mucho. Sí. Durante el día es una plaza, es la única plaza de Roma que no tiene una iglesia. Y tiene un monumento a un hombre que quemaron vivo por hereje, y lo que era un sabio, era un copernicano, ¿no? Giordano Bruno, ¿no? Y bueno, pues ahí durante el día hay un mercado popular muy bonito, lleno de cosas, de comida, de estupenda italiana, tal. Y por la noche es un sitio de tomar copas y tomar vinos, es un lugar encantador, muy popular y muy vivo. ¿Lo que deberíamos comer? ¿Comer? Bueno, ahora desde luego en la época esta hay que comer las flores de calabacines, hay que comer los boletos, que es la época de boletos, y la trufa blanca, que da un sabor a la pasta, con cualquier tipo de pasta, y claro, la pasta. Al margen del tuyo, ¿un libro sobre Roma que debamos leer? Stendhal, El viaje a Italia de Stendhal es el gran libro de Roma, es el mejor sin duda. Me gustaría que le recomendaras a nuestros jóvenes espectadores algún libro de viajes. Bueno, para mí es el fundador, La Odisea. La Odisea es el gran libro de viajes. No solamente es el gran libro de viajes el padre fundador, nuestro querido Homero con Ulises, sino que también es el fundador de la literatura.